enamorado. Yo te conocí muy bonita, con tu lindo cuerpo, tu boquita coloradita, quedé enamorado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo has cambiado? Tú me has enamorado.